enseñó que el trabajo, digamos, en negro y el trabajo, digamos, no registrado de alguna manera, es una condición muy deteriorante de las condiciones de trabajo. Algunas de las cosas que se plantean en estos días, sobre todo si uno ha escuchado a los empresarios de primer nivel en estas series de, digamos, de conferencias que se han dado y grupales de la Asociación de Empresarios Argentinos, ve que, en qué lugar ocupan estas condiciones de trabajo o qué ocupa el trabajo. Y ha habido un avance importante que quiero señalar con ustedes, un avance importante desde las patronales hacia los trabajadores en estos temas. Primero debemos decir que los trabajadores registrados, es decir, los trabajadores en blanco, que están dentro del sistema RT, son 9 millones de trabajadores en todo el país. Y esto es un mercado cautivo que genera 100 millones de dólares por mes. 100 millones de dólares por mes, es decir, 1.200 millones de dólares anuales. Es decir, que es un monto más que suficiente. Pero esto también indica que es un mercado financiero. Todas las RT, o la mayoría de las RT, tienen orígenes en bancos. Basta tomar las RT, decir, bueno, la RT provincia, ¿dónde proviene? Del Banco Provincia. Y así sucesivamente todas las RT. Entonces, es un mercado equivocado con las económicas financieras, pero no como objetivo, digamos, claro, la prevención de los trabajadores. Este era un objetivo escrito en la ley, pero nada más. Nunca se ha trasladado a terreno. En este acto participa la SRT como ente controlador desde el Estado de las RT, que son las aseguradoras de riesgo del trabajo, y por supuesto los empleadores y los trabajadores. ¿Cuáles son las funciones del SRT? Y una de las funciones importantes debía ser prevenir. Hasta ahora no se ha logrado que se hiciera prevención en los lugares de trabajo. Y la otra función importante que tiene el RT es realizar las prestaciones médicas cuando ocurren estos hechos de accidentes o enfermedades profesionales, y las prestaciones dinerarias una vez que se determinan las incapacidades remanentes después de este trabajo, de todo ese incidente, perdón. ¿De qué estamos hablando? Y estamos hablando en este momento, según las estadísticas últimas de la propia SRT, de 338.000 accidentes por año, y de los cuales 555 son mortales. Es decir, que hay gente que pierde la vida en el trabajo, 555 en el año. Este es un dato fuerte, es un dato... muy fuerte, Carlos. Sí, sí. Y además yo quiero plantear también la visión de qué es lo que pasa con el accidentado, por supuesto muchísimo más con los fallecidos, en su entorno familiar. Sí. Es decir, un accidentado, esto repercute sobre toda la familia, repercute sobre sus hijos, sobre todos, y también significa que él, si quedó con vida, tiene que ser atendido en general en una entidad de salud, y luego pasará a su casa y un tiempo no irá a trabajar, con lo cual queda desvinculado de su ámbito natural de trabajo, queda descontextualizado, quiérase o no, representa una situación comprometida para la familia, una situación de carga para la familia, y muchísimo más esto si el accidente se traduce en una muerte. Respecto de los datos de la Argentina, digamos, comparados con el mundo, con la OIT, es importante tal vez conocer un sitio de internet que se llama Salud Laboral Sin Vueltas, que el licenciado Hernán Rubio, un colega con una visión parecida, o casi igual a la mía en este tema, expone claramente sobre los 25 años del sistema de riesgo del trabajo. Ahora, el tema es, ¿qué hacemos con esto? Porque si decimos, no se ha hecho prevención, no hay ninguna ley de prevención específica que supere la ley de higiene y seguridad. La ley de higiene y seguridad es del año 1972, hecho por una dictadura militar, ¿no es cierto? Y en consecuencia es una ley de riesgos en el sentido de decir, el ruido es esto, las vibraciones son estas, el calor es esto, pero no hay trabajadores. Es decir, los que van a sufrir o sufren esos perjuicios no están en la propia ley, ni como mecanismo participativo, ni como nada. Es decir, simplemente es una ley de los técnicos hechos desde afuera, mirando el proceso de trabajo y diciendo acá hay ruido, acá no hay ruido, creo que sea. Entonces, no sé. Sí, escucho, Sí, perdón. Carlos, pero, o sea, ¿nunca hubo una modificación después de eso o se trató de llevar adelante una ley que favorezca más a Sí, los trabajadores? se trató y hay alguno en el Congreso que creo que ha perdido estado parlamentario, Qué algún raro. proyecto, sí, Qué algún raro. proyecto de ley de prevención del riesgo del trabajo y de participación de los trabajadores. Sí es cierto que en algunos lugares, en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Santa Fe, existen leyes de comité mixtos de higiene y seguridad del trabajo, cuyos resultados, bueno, es interesante mirarlos también, porque la accidentología de esos lugares no es que sea mejor que donde no hay comités. Entonces, yo lo que quiero plantear de alguna forma y decir, che, tenemos que intervenir sobre esto y dar la discusión, puesto que la derecha, digamos, avanza, puesto que uno escucha esto de que los salarios son un costo, imagínense las condiciones de trabajo, es más costo todavía. Entonces, sí son un costo fundamentalmente para los que se exponen a esos riesgos sin ningún tipo de prevención. La primera situación que uno debe decir es que, de acuerdo a la legislación argentina, el riesgo en el lugar de trabajo lo pone el empleador. Es decir, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que es el empleador el responsable de controlar los riesgos y más. Pero frente a eso también una contrapartida a esa obligación del empleador, que es que en el propio artículo 75, cosa que yo quiero plantear como para ser usado en los lugares de trabajo, hay una segunda parte que dice que los trabajadores, ante riesgo inminente de la salud o de la vida, tienen el derecho a retener las tareas. Esto es, no es que están induciendo a que haya un paro total de actividades. Es decir, yo voy a un lugar a trabajar y resulta que las instalaciones eléctricas no están protegidas y me puedo electrocutar. Me niego a trabajar en esa condición y digo, señor, estoy acá a disposición. Si quiere que barra, barro, pero con este sistema eléctrico tal cual está, yo no puedo trabajar porque tengo un riesgo inminente. Después habrá una posterior, digamos, discusión con la autoridad de aplicación, a ver si ese riesgo inminente es cierto o no es cierto. Pero lo que quiero garantizar a través de mis delegados, a través de mi organización gremial, porque nadie se salva solo, Sí. es decir, con esto es, frente a un riesgo inminente, desde nuestro conocimiento del proceso de trabajo, yo tengo el derecho a retener la tarea. Retener la tarea, decir, señor, estoy a disposición, pero con esto, con esta escalera que las patas están por romperse, no subo. ¿Y Es cómo, decir, discúlpame, Carlos, y cómo se formaliza este reclamo de parte del trabajador? ¿A través del gremio lo hace en forma individual? No, porque no, nadie se salva solo, como bien dijiste, pero tiene que mandar una carta de documento, ¿es algo así formal? propongo lo siguiente. Dijimos, nadie se salva solo. En consecuencia, un tipo que va solo, sin su organización, sin su delegado, sin sus compañeros, digamos, consolidando esa posición de que hay un riesgo, el riesgo mayor que va a tener es la calle. Sí, Seguro. inmediatamente. Mucho más en otros lugares. Cuando uno mira la accidentología en Argentina, el primer lugar, digamos, de todos esos accidentes lo ocupa la construcción, después lo ocupa el agro. Ustedes imagínense en el agro un peón solo que diga, mire, yo no trabajo con estos caballos si no los doma primero. Y le dice, bueno, anda, mira, ya está la tranquera, pasa al otro lado. Claro, sí. Entonces, lo que hay que hacer es construir poder, porque acá lo que estamos diciendo es que estamos disputando poder en el lugar de trabajo. El Bien. proceso de trabajo, digamos, implica que usted va a tener una ganancia. Y yo lo que quiero es preservar la vida y salir de acá tal cual entré, indemne, con el mismo estado de salud que la que tenía cuando entré y usted me hizo el examen preocupacional. Entonces, ¿con quién lo hago? Primero con mi grupo de trabajo. Es decir, no es que yo estoy sordo porque mi mujer dice que estoy sordo por tal cosa. Vos también, que trabajás en el mismo turno, también estás sordo. Y vos también, que estás trabajando en el mismo Martinete, también estás sordo. Entonces, acá hay un tema que es externo a nosotros. Juntémonos, hablemos con nuestro delegado. Que sea el delegado, avisando a la organización, el que hace el planteo del riesgo inminente. Perfecto. Juntos, juntos, porque no se puede dar una disputa porque, como dijimos, estamos hablando en relación de poder. En consecuencia, las comisiones mixtas de higiene y seguridad del trabajo se constituyen a los efectos de generar poder y se constituyen como un elemento de control paritario, de control. ¿Qué quiero decir con esto? No es un lugar que nos sentamos a la mesa una vez por semana y lo escuchamos al empresario o al profesional que contrata al empresario a convencernos de que está todo bien. No. Es un lugar donde justamente se confrontan ideas, se confrontan cosas y uno debe tener un lugar de control y no de pegarse a la propuesta del empresario. Porque si no, yo soy un delegado que voy a terminar bajando sobre mi cuerpo de trabajadores a explicarles que está todo bien. Entonces, en ese momento me están individualizando, me están desarmando la organización porque ya mis compañeros no me pueden creer cómo que está todo bien. Fuiste allá y ahora te dicen que está todo bien, ¿qué cambió? Entonces, digo, participando así, pero de ¿cómo participar así? Y participar quiere decir ser parte, quiere decir hacerlo de forma paritaria, quiere decir tener derecho a la información previa de cualquier modificación que se haga en el proceso de trabajo. Quiere decir tener la potestad de detectar los riesgos potenciales, no solo los que están ahí claritos, sino estoy investigando un accidente y veo que simultáneamente hay una situación que no tuvo que ver con ese accidente, pero hay un riesgo potencial. Realmente el tablero eléctrico no está cubierto con una cobertura que me impida acceder a las partes que están en tensión. Acá hay un riesgo potencial, señores. Vamos a hacer un listado de riesgos potenciales en el lugar de trabajo. Después, los riesgos, además, se declaran al RT, y esto es importante que lo conozcan los delegados, porque es una planilla que se llama RAR, que se llama Registro de Agentes de Riesgo, que el empleador tiene obligación de denunciarle a su RT cuáles son los riesgos que tiene el proceso de trabajo. Pero eso yo como delegado lo quiero conocer, para decirle cómo, nosotros trabajamos acá en la calera con una situación de calor de la mierda, y vos no me ponés que estoy expuesto al calor. ¿Por qué no me pones que estoy expuesto al calor? Porque el RT te dijo que te cobraría menos si decís que yo no estoy expuesto al calor. Esto, imagínense lo que significa en sustancias, por ejemplo, que son cancerígenas. Si yo no las declaro, después cuando tengo una enfermedad en relación con esa sustancia, el RT dice, a mí el empleador nunca me dijo que esa sustancia existía en el lugar de trabajo. Es un invento suyo. Entonces, tengo que ir levantando todas esas cosas. Entonces, por eso yo quiero que en la comisión, esa mixta que sea, tráeme la planilla de riesgo que denunciaste el RT. Che, acá falta esto, falta esto, falta esto. ¿Por qué? Porque esos factores de riesgo determinan cuáles son los exámenes periódicos de revisarme mi salud frente a esos riesgos. Entonces, yo quiero saber qué es lo que vos declaraste, quiero saber que los exámenes médicos me los hagan como corresponde, con el indicador que corresponde. Entonces, esa es una de las cosas. La otra de las situaciones es, siempre que hay un accidente, cualquiera que sea, cualquier grado de gravedad que tenga ese accidente, tiene que ser investigado por los delegados, por la organización y por los trabajadores que estuvieron involucrados. Investigados a fondo, porque en un momento en que hay un accidente se produce una crisis en el sistema de producción de la empresa. Entonces ahí yo tengo que generar poder. Ahí yo tengo que disputar y decir, no, esto no es así. Esto fue así porque nosotros nos dijeron que no obstante que nos faltaban los guantes dieléctricos o que estaban deteriorados, nos dijeron, bueno, dejate de joder tantos años trabajando así, andá y hacelo igual. Cuando ocurrió el accidente, nadie aparece de esos. Entonces, yo quiero participar en las investigaciones de accidentes. Yo, cuando digo yo, digo el trabajador, digo el delegado y digo su organización. Investigan todos. Producido un accidente, no es que el compañero se va a la casa y uno se olvida de que ocurrió ese accidente, sino que la organización auxilie en ocasión del accidente. Para eso veamos que lo primero que tiene que hacer es ir al lugar del accidente, que nada sea tocado para ver cuáles fueron las condiciones, pero además que nadie más se accidente en ocasión con eso. Soy de ejemplo de accidentes eléctricos porque son los más comunes, que uno por auxiliar termine accidentados dos o tres en cadena, o accidentes que pasan a un lugar de trabajo donde falta el oxígeno y cuando se cae el primero, el segundo se mete a ver si lo puede ayudar y también cae. Claro. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer qué características puede tener un accidente y prevenir que no haya más accidentes que el que ocurrieron ahí. Carlos, ya tratado. Perdón. Sí, discúlpanos, tenemos ya para ir cerrando porque tenemos que pasar a otros temas y bueno, en verdad es muy importante lo que nos está diciendo. Me gustaría que puedas ir cerrando y te vamos a convocar en el corto plazo a profundizar este tema que es tan importante para nuestros vecinos y para nuestros oyentes. Más que nada por la creación de poder que vos estás diciendo, Carlos, para que todo sirva, porque si no también nos encontramos en alguna que otra organización que quizás se hacen los distraídos, que vos también bien lo planteabas. Así que bueno, bien, te vamos a convocar para empezar a crear poder y conciencia en todo esto. Bueno, una sola cosa quiero añadir del lado de los empresarios. Observen en este lugar que donde están las estadísticas de la CRT, que los pequeños y medianos empresarios de una misma actividad pagan mucho más alícuota que las empresas grandes. Entonces, es un sistema financiero en el cual muchos pequeños, con su aporte mayor, digamos, bancan a los grandes, que son los que mandan y ponen ideológicamente cuáles son las cosas.